La Asociación de Mujeres La Colmena articula proyectos con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Perla Torales, yo soy directora provincial de Políticas de Cuidado de Infancias y Juventudes, dentro de las cuales se encuentran todo lo que es jardines comunitarios, lo que es el programa Envión. Bueno, dos proyectos que llevan adelante desde La Colmena. Es un proyecto inmenso, sorprendidas con todo el nivel de organización que tiene. Y bueno, nosotras venimos desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que está estrenando su nombre nuevamente. Lo que era el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, hoy es Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, un poco también con la intención de la nueva ministra de poder empezar a pensarnos en comunidad. No hay política social sin comunidad, y no hay comunidad sin política social. Entonces, bueno, lo que podemos empezar a pensar es en un trabajo más cerca de las organizaciones, más cerca de los proyectos. Un poco venimos a conocer también y acompañar el trabajo que vienen haciendo, convocados particularmente por el proyecto Envión, que hace muy poquito tuvo una pérdida muy dolorosa, que es la de Natalia Sabán. Y bueno, nosotros venimos como a interiorizarnos de lo que estaba sucediendo con el equipo, lo que estaba sucediendo con la organización, pensando también estrategias de cómo acompañar a este proceso que está viviendo la comunidad entera, no solamente La Colmena, porque estas situaciones afectan a toda una comunidad, ¿no? Lo que tenemos que poder hacer es trabajar sobre lo que pasó para reconstruir esta historia, que no es la historia solo de Natalia, sino la historia de un montón de jóvenes que durante mucho tiempo pensaron que quizás cuál es el proyecto de vida para cada uno de nosotros, ¿no? La muerte nos plantea una pregunta siempre que tiene que ver con la vida. Bueno, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestros proyectos? Creemos que hay que trabajar mucho con la información, la movilización del barrio fue muy importante. Nuestro rol también un poco es acompañar desde el proyecto que nos toca, pero acompañando lo que está sucediendo, ¿no? Porque esto no ha dejado de pasar, no es que pasó y ya está, sino que todo lo contrario, sigue teniendo efectos. Desde José León Suárez, para el informativo Farco, FM Reconquista, 89.5 MHz.